Más de 35 años de churrera y todavía no me acostumbro a madrugar. Soy una negacionista de los madrugones. Un besito, Marisa. Oh, dice esta oyente. Hola, Bea, gracias por estar ahí. Soy Ángel, un camionero de Palamos, hoy repartiendo marisco en Mercamadrid. Ya es hora, dice, de hablar del precio del gasoil otra vez. Nos vamos a tener que hipotecar para poder trabajar. Y dice, y los políticos celebrando esta noche, no sé muy bien el qué. Dice, vaya broma de país se nos está quedando. Hola, Bea, hola, Pulpo. Pues aquí un camionero de la provincia de Valencia. Un saludito a todos los camioneros, compañeros, hay que ser fuertes. Venga, soy Pony Day. Gracias por todos estos mensajes que nos habéis dejado, también por los que nos habéis escrito. Y bueno, las rondas y audiorondas que se nos han quedado fuera, pues se escucharán mañana. Durante la semana vamos a detener la máquina del tiempo en canciones que forman parte de los 30 años que lleva Cadena 100 ofreciéndonos los mejores éxitos. Un aniversario que va a ser visible el próximo sábado, día 25, en el Wanda Metropolitano, con un cartel de grupos y artistas que es todo un lujazo. Nos vamos a detener en esta ocasión, en el día de hoy, lunes, en 1992, año en el que murió el más grande del flamenco. Me refiero a José Monge, Camarón de la Isla. José, ¿tú sabes que hay mucha gente que te quiere? Sí, también habrá que no me quieran, ¿no? Porque eso es lo que le pasa a la gente que vale mucho. Niño, ¿tú has trabajado alguna vez en otra cosa que no sea cantar? ¿De chico, te acuerdas tú? No, de chico he trabajado en la fragua con mi padre, mi hermano, y en la venta de Varga cantando, me llamaban cuando era chico. Como no podía estar allí porque era muy chico, pues me llamaban. Son tantos los éxitos, artistas y momentos inolvidables que hemos vivido gracias a Cadena 100, que esta semana, como te decía, la vamos a dedicar un merecido homenaje. Y qué mejor que hacerlo con su música. Hoy lo hacemos con Rosario Flores y un tema que en cuanto empieza a sonar nos va a hacer tararearlo. Una canción por la que apostó Cadena 100 y que ya es un clásico de nuestra música. Era el año 1992, salía al mercado el álbum De Ley y ahí Rosario Flores nos ronroneaba la canción Mi Gato. Algo en especial va a suceder, que están los poros de mi piel, grita mi nombre. Esa luz me empieza a molestar, mis pupilas brillan más en la oscuridad. Estar informado. ¿Cómo influirá en la política nacional el resultado electoral en Andalucía? El futuro de la región más poblada de España. Muchos quieren leer, efectivamente, si este es el tercer traspiés del sanchismo. Escucha este lunes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, el mejor análisis con Carlos Herrera desde Sevilla. Esta sintonía a las 5:46 de la mañana nos indica que llega el momento de nuestro tiempo dedicado al mundo del motor. Y como cada lunes, hablamos con quien más sabe de esto, con Alfonso García. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Bea. Bueno, vamos a arrancar con un dato preocupante. La mitad de los conductores no sabe cómo actuar, qué tiene que hacer en caso de accidente leve o avería. ¿Qué podemos hacer en estas situaciones? A ver, pues según un informe, como decías, Bea, un estudio realizado por el Comisariado Europeo del Automóvil y Asitur sobre el comportamiento de los conductores al detenerse en carretera muestra que 5 de cada 10 conductores no sabe qué hacer en estas situaciones. Y además, 3 de cada 10 de esos conductores encuestados reconoció no bajarse del vehículo por la puerta más alejada del tráfico y reconoció llamar al servicio de asistencia antes de tomar las medidas de seguridad necesarias. Y es que quedarse tirado en carretera parece que cada vez es más habitual. Casi el 45% de los conductores han necesitado asistencia del servicio de grúa en los últimos 5 años. Entonces, sería importante saber cómo debemos actuar, nunca exponernos a pesar del chaleco reflectante, siempre fuera de la calzada, señalizar con los triángulos y encender luces del vehículo con esa señalización también de warning. No permanecer en la calzada o en el arcén. Si existen, el lugar más idóneo es detrás de los guardarraíles. Por supuesto, como decíamos antes, salir del vehículo por la puerta, por el lado contrario a la circulación de la vía. Nunca cruzar la vía. Y si no es posible salir del vehículo, debemos permanecer en su interior, pero ojo, con los cinturones abrochados. Por último, lo más importante es que si nos quedamos tirados por avería o accidente leve, no seamos culpables de más accidentes. Si te parece, vamos a hablar también de seguridad vial infantil. La Organización de Consumidores desaconseja usar alzadores para niños en el coche. Cuéntanos por qué. A ver, la OCU dice que los alzadores homologados para niños se pueden utilizar a partir de los 4 años de edad, son legales, pero no garantizan una protección suficiente en caso de impacto lateral, un tipo de accidente de choque habitual en ciudad. Muchos padres ven con desesperación que las sillitas infantiles se les van quedando pequeñas y optan por quitar el respaldo o bien optan por el alzador, pero esto realmente resulta peligroso en caso de accidente. Recordemos que la ley dice que los alzadores pueden usarse cuando los peques superan los 105 centímetros de altura y pesen más de 15 kilos. Pero si no pasan de los 125 centímetros de altura, es obligatorio que el alzador infantil tenga respaldo, que se podrá quitar cuando el niño rebase esa altura y hasta el 1,35 centímetros de altura. Lo mejor, según los expertos en seguridad vial infantil de otros países europeos, es que los niños utilicen una sillita adaptada a su talla y usarla más allá de lo legal, que es, como recordemos, la estatura de 1,35, y aconsejan utilizarla hasta que tengan el 1,50 de estatura. Apuntado queda todo, Alfonso. Ahora la consulta de un oyente, se llama Aurelio, es de Badajoz, y dice lo siguiente. Hace unos días un amigo me decía que le habían multado por el estado de la matrícula del coche. ¿En qué casos te pueden multar por llevar la matrícula en malas condiciones? Saludos. A ver, en primer lugar hay que recordar que todos los vehículos, si como remolques, semirremolques, cuadriciclos o ciclomotores, están obligados a llevar las placas homologadas de matrícula en condiciones. Las multas pueden ir desde los 80 hasta los 200 euros según la ley de tráfico. Toma nota, Aurelio. Si está en mal estado, nos puede multar. Si es ilegible, si ha dejado ser reflectante, si la matrícula está sucia, si está suelta, si no está homologada, si está personalizada o modificada. Recordemos, por último, que la matrícula de cualquier vehículo es un documento público. Y en caso de manipulación de la placa o placas de matrícula, esto tiene una sanción muy grave. 6 puntos del carnet y hasta 6.000 euros. Pues ojito con esto y mucho cuidado. Vamos a hablar, para finalizar ya, de lo último en tecnología de automoción. Los fabricantes de coches no paran de buscar soluciones para usar materiales más ecológicos en sus vehículos más verdes. Cuéntanos. Sí, así es. Por ejemplo, el prototipo, el coche de laboratorio, el concept de Mercedes, el EQXX, está explorando las tecnologías del futuro en esos materiales que hagan que incluso su fabricación sea ecorresponsable. Para ello, pues utilizarán compuestos naturales de origen vegetal y totalmente reciclables. Voy a poner varios ejemplos. Las alfombrillas están hechas a base de fibras de bambú, la tapicería de asientos y su relleno es de hojas de cactus nopal mezclado con fibras de poliuretano. En cuanto a las fundas, con aspecto de cuero, se obtienen a base de champiñones, sí, champiñones he dicho, mientras que las inserciones textiles se usa seda resistente elaborada en un cultivo de bacterias alimentadas con almidón. Por su parte, los asientos y paneles de las puertas están tapizados por un revestimiento de plásticos desechados reciclados al 100%. Como ves, Bea, los futuros coches serán más del gusto de los más ecologistas y también de los que gusten de lo vegano. Bueno, pues muy bien, Alfonso, todo perfecto. El miércoles volvemos a hablar contigo y mientras, cuéntanos, ¿cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Nosotros, sin embargo, nos vamos a ir yendo porque hemos dejado ya puestas las calles a esta hora, a las 5:52 de la mañana. Ahora es el turno de nuestros compañeros de Herrera en COPE. Mañana, sobre las 4, estaremos de nuevo por aquí, así que te pedimos que no faltes a nuestra cita diaria. Gracias de verdad por acompañarnos y feliz lunes. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Disfrutar de un día de playa. Correr unos kilómetros más. Este verano, libera tu mirada. Ven docena de lentillas WIC de General Óptica y disfruta de un 40% de descuento en todas las lentes de contacto. Solo del 16 al 26 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú. Ya no es que lo mires y no puedas dejar de mirarlo. Ya no es que revivas cada curva como la primera. Ya no es que lleve lo último de lo último, porque lo es todo y a la vez es algo totalmente nuevo. Nuevo Nissan Qashqai. Inventamos el crossover y ahora lo reinventamos. Descubre esa sensación de probar algo totalmente nuevo en tu concesionario Nissan. Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a... ¡Triple de Gigas Man! Ese soy yo, Triple de Gigas Man. ¿Quién? ¡Triple de Gigas Man! Ah, vale, es que si la musiquita... Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi.